Bueno, y ahora sí, aquí en La Crecida por la 95.5 le vamos a dar la bienvenida a Elvio. Habíamos ahí reseñado al principio del programa que iba a estar visitándonos. Y acá en esto que parece ser como un comienzo, ¿no? El comienzo de una columna de cine. ¿Cuántas veces quisimos en este programa, Elvio? Y te damos la bienvenida, gracias por estar acá. Tener una columnita de cine acá en La Crecida. Mirá, sí, acá estamos en un comienzo. Vamos a ver si en el camino se acomodan los melones. Claro, yo creo que sí. ¿Se te viene algún refrán a la cabeza? ¿Un refrán? Sí. No por mucho madrugar se amanece más temprano. Ahí va. No, me gusta el final de Martín Fierro. Y el comienzo también. Ya mismo me despido, bueno, después lo digo. Bueno, cuando me despida lo digo, dale, al final perfecto, de Martín Fierro. Cierre claro, perfecto, claro, de hoy. Bueno, Elvio, gracias por venir acá a compartir con Radio de Grito. Y bueno, la idea era como... nada, hoy hacer como una especie de presentación, sí, de lo que podría ser, una reseña, ¿no? De lo que podría ser la columna de cine. Sí, yo no sabía cómo encararla porque el cine ya es parte de la historia, ya es parte, es museo el cine, digamos, Netflix y un montón de otras formas de comercialización del cine han hecho lo posible para sepultarlo, digamos, ¿no? Y entonces yo voy al cine. Por ejemplo, ayer fui a ver La Gran Aventura de Gamba, que se estrenó ayer, que fíjate vos que es una película del 2015 y se estrenó recién ayer porque los directores son jóvenes y son japoneses, entonces imagínate a un joven sudamericano llegar a la pantalla, le va a costar 30 años más o menos, a los japoneses con el anime y demás les ha costado menos, pero tiene que competir mucho con el sistema de Hollywood. Pero además la gente no va al cine, o sea, cada vez menos, ¿no? Esta película, digamos, yo voy al cine, afortunadamente, todas las semanas a ver dos o tres películas. Y me parece, ahí pienso, ¿no?, que el cine debería cambiar el modo de comercialización. Es evidente que no funciona así y por lo tanto hace que este nuevo siglo que ha condenado a las personas al celular, a la pantalla chica, ínfima, digamos, a los espejitos de colores, la pantalla grande... parece carísima. Entonces el común de las personas que están más trabajando que viviendo tiene poco tiempo como para decir, bueno, voy al cine un jueves a las 6:30 de la tarde como ayer, por ejemplo. Tengo que trabajar, ¿no? Eso entre comillas. Entonces el cine murió en el 99 más o menos con el hundimiento del Titanic y con la aparición la firme aparición del teléfono celular como modo de comunicación, con Netflix, con algunas otras cosas, y hoy tenemos estas cosas. Yo creo que está bueno recomendar las películas que pasan en el cine, que en este momento se están pasando en el cine, porque creo que es a quererse a uno mismo, ir al cine a ver una película en pantalla grande, es considerarse alguien valioso. Como que el cine tiene que pensar sus estrategias por su lado, pero por otro lado... bueno, no hay que perder justamente esta posibilidad, ¿no? Que aparte tiene que ver con lo que es el cine, ¿no? Porque de repente ya ver una película en otras plataformas ya no es ir a ver una película y todo lo que eso tiene alrededor. Pensé que el otro día tuve oportunidad de estar en una casa con Netflix y estuvimos buscando algunas películas, pero ni remotamente, olvídate, digamos, ¿no? Netflix es un kiosco que vende determinada marca de materiales, sobre todo las series, que también han hecho lo suyo, digamos, ¿no? Las series es el peor consumo de historias, digamos, ¿no? Creo que hoy por hoy las series son claramente el enemigo, porque transmiten una ideología norteamericana de gente que no tiene más problemas que los emocionales, digamos, o de salud, o qué sé yo, pero no tiene ningún problema económico. De hecho, viste lo que son las escenografías, digamos, ¿no? Y transmiten una ideología realmente perniciosa. Y el modo en el que están hechas, ¿no?, las series, el modo de consumo de las series que te hace esclavo de una determinada franquicia a la cual tenés que seguir y encima alentar y además ser parte de un número, a la larga te termina traicionando, digamos, no te deja sin nada. Es como, las series son como esas viejas enciclopedias, pasa con los discos de vinilo también, viste, yo vendo discos de vinilo. esas enciclopedias de música clásica pesadísimas, digamos, que ya no las quiere nadie, digamos, ¿no? Esas son las series hoy, van a ser parte de una de un residuo de consumo fácilmente. Y hoy también vendo DVDs, estoy haciendo publicidad, pero hay varias series ahí que tengo, digamos, que han sido bajadas o copiadas o qué sé yo, digamos, y están ahí por 5 pesos, digamos, ¿no? Ya hoy, Lost, por ejemplo, que en su momento fue una gran serie para determinado tipo de consumo, ¿no? Que tenía que ver con esta cuestión de la autoayuda y demás. Hoy vale 2 centavos, es como los libros sobre los políticos, digamos, ¿no? Los libros sobre Cristina ya no valen nada, en su momento valían algo, y ahora valen un poco más los contra Macri, y así dentro de 2 meses no van a valer más nada. Ese consumo residual, ¿no? Ese consumo de desecho, que coincide con la idea del desecho, de la agresión ecológica, las series son un bastión ahí muy fuerte. Termino con esto con la serie. Una cosa interesante es que en 1908, no existía el largometraje, en 1908, ¿no? 100 años más tarde, es como si todavía no existiese el medio de comunicación, el arte del siglo XXI, ¿no? Que seguramente va a estar vinculado a internet, seguramente a las redes sociales, pero las series son como los viejos cortometrajes del siglo XX, que el largometraje, tal como lo conocemos, empezó a existir a partir de 1915, más o menos, y definitivamente a partir de 1930. Nosotros todavía no llegamos a 2030, pero creo que en 2020 va a haber más o menos ya configurada una fisonomía del arte del siglo XXI, que todavía no conocemos, como los que vivían en 1908, iban a ver toda la semana la serie al cine de 8 minutos para después continuar la semana siguiente a ver cómo seguía. Y creo que eso sucede en momentos en los cuales no pasa nada. Cuando no pasa nada, consumís series. Es decir, cuando pasa algo, estás en acción, quiero decir. Las series son un mientras tanto. Mientras no pasa nada, la televisión, Netflix o cualquier modo de consumo te da una razón por la cual esperar al día siguiente o esperar al siguiente capítulo. Cuando pasa algo realmente, estás esperando cómo termina, no cómo sigue. Muy bueno. Muy bueno. ¿Sabes qué? Aprovecho, Elio, para preguntarte, porque la otra vez yo pensaba, hablas de Netflix, hay otras productoras seguramente similares, también un poco se apropiaron de la escena independiente, lo que podía haber por afuera ahí a nivel ahí en Estados Unidos. Pues yo me acuerdo antes, una película independiente tenía un valor incalculable. Era muy interesante, ¿no? Desde distintas ópticas, quizás de la parte narrativa, de la parte estética. Ahora me da la impresión que lo independiente es Netflix o otras. Claro, sí, no, bueno, es difícil de pensar hoy lo independiente. O sea, lo que pasa es que eso ocurrió en la década del 60, que tenía sus razones históricas para que ocurra, ¿no? El cine también venía de la década del 40, que fue la más importante de la historia del cine mundial. Y en los 50 hubo un quiebre, una bisagra con la aparición de la televisión, y en los 60 aparecieron las nuevas olas en distintos productos también de Hollywood. Quiero decir, porque se desprecia mucho el cine de Hollywood y sin embargo ha generado nuevas olas en otras partes del mundo. Justamente por reacción o por copia, pero ajá, de todos modos lo que pasó en los años 60 tuvo que ver con un momento de evolución también del cine o del arte del siglo XX. Creo que hoy el sistema está tan perfeccionado como para terminar de matarlo, digamos. Quiero decir, el disco, el recital, la película, son el momento donde ya el arte terminó su ciclo, digamos, o sea, donde ya está puesto frente al público y tiene otro viaje en ese momento, que tiene más que ver con el recuerdo de la experiencia que con la experiencia en sí. Y entonces lo que hoy tiene el sistema es aceitado todos los modos para que el cine ya esté limitado por el consumo, el diseño. La semana pasada cerró un cine en Rosario que pasaba películas clásicas y demás, porque no se podía sostener económicamente. Y es porque demuestra que el cine en su formato clásico ya no tiene sostén económico, y creo que debería inventar otras maneras que no son las de la comercialización tal como la conocemos. Iñárritu o algunos otros, Guillermo del Toro, que creo que ahora ganó el Oscar, con una película que está acá en los cines Éter, ahí en Villa Dolores, y que se puede ir a ver al cine. Insisto yo que es apreciarse a uno mismo ir a ver una película, digamos, ¿no? Uno paga 100 pesos por una hamburguesa y no paga 100 pesos por una entrada al cine, cuando hay muchos descuentos y demás también, pero además para ver una obra de arte importante, esta que ganó el Oscar, digamos. Yo todavía no la vi, la voy a ver en esta semana. La forma del agua de Guillermo del Toro. Digamos, esos jóvenes independientes que en algún momento podrían haber sido independientes son captados por la industria para hacer su negocio, y de alguna manera intentan allí, digamos, hay que tener mucha destreza para poder sobrevivir hoy siendo artista independiente dentro del consumo comercial, generalizado, masivo, ¿no? Por eso es interesante estos muchachos que hicieron esta película, La gran aventura de Gamba. La que viste ayer. Sí, que es ¿De dónde es la peli? Mirá, son dos japoneses. Ajá. Pero la película hay poca información sobre la película. En realidad tampoco sobre los directores, que son dos jóvenes, que es su primera película, y también tienen alguna serie por ahí de anime japonés. Pero no es anime clásico, digamos, ¿no? Es más tirando a lo que conocemos como Pixar y demás. Que también está Coco en los cines Éter todavía, que es una recomendable película de Pixar, que de todos modos todavía, digamos, si bien su mensaje es ecológico, deja afuera cuestiones importantes, que eso también es otra cosa que pasa, que sería largo de comentar también, ¿no? Cómo el espectador tiene que hacer una doble lectura para poder comprender que Disney le tira un mensaje piola cuando es el principal factor de daño, digamos, ¿no? O sea, si el diablo te dice, mira, portate bien, empezás a desconfiar, digamos, ¿no? Entonces, con las películas de Pixar pasa un poco eso, con las series mucho más. Con esta película, que es interesante observar Los Siete Samuráis, por ejemplo, en Los Siete Samuráis de Kurosawa, se repite en esta película. Se ve que los chicos estos siguieron muy bien las lecciones del maestro Kurosawa, y tiene La gran aventura de Gamba algo de eso, ¿no? Son siete, casualmente, los personajes que tienen que ir a salvar a un pueblo que es acosado por unos malvados, dirigidos por una comadreja, que vos sabés que es increíble, pero si alguno va a ver la película o la ve en algún lado y puede recordar este concepto, esta idea. El líder de los malvados es impresionantemente parecido a nuestro excelentísimo presidente. Me llamó mucho la atención el parecido físico que tiene el líder de los malvados con nuestro excelentísimo señor presidente. Es sintomático, además, digamos, es como que quedan en algún momento los ratones, que son los personajes, quedan hipnotizados, digamos, ¿no? Por este líder malvado. Y bueno, dice, hipnotizados van hacia él, digamos, ¿no? Entonces hay parientes, dos o tres, pocos, digamos, que le dicen, no le hagas caso, te está engañando, etcétera, etcétera. Pero ellos hipnotizados van y siguen al líder blanco, además, ¿no? Blanco de ojos celestes. Bueno, La gran aventura de Gamba me parece recomendable dentro de lo que hay. Creo que sería bueno ver también, sobre todo, digamos, madres e hijas, le vendría muy bien ver Lady... Ay, se me escapó el nombre, digamos. Otro de los cinco estrenos que... Lady Bird, sí. Maravillosa película sobre una relación entre una madre y una hija, que tiene que ver con ese momento en que la hija está teniendo entre 14 y 21 años y la madre no entiende este proceso, digamos, ¿no? Así que, bueno, recomendable, digamos. Está también Lady Bird acá en los cines Éter, sí, también. Sí, es un estreno de la semana pasada, creo, o de esta semana. Lady Bird, La forma del agua, y Coco, y esta, la gran aventura de Gamba, creo que son cuatro opciones que sería bueno tener en cuenta. Como tengo una pregunta ya para el que esté escuchando, capaz, ¿cómo es ahí? ¿Es semanal, por semana cambian las películas, o es alguna dura más, alguna dura menos? Sí, no. Porque capaz vos decís, está una, y digo, la semana que viene voy, capaz que ya claro, no está. Claro, no. Igual vos vas a estar acá y más o menos vas a estar actualizando, sí, pero... Más o menos, sí, ahí Cine Éter tiene... O entrar a la página. Tiene un Facebook que tiene toda la información. Perfecto. De los horarios, los precios, etcétera, etcétera, y y actualizan permanentemente, y además, conectado ahí a los 10, 15 minutos te responden el mensaje de Facebook. Buenísimo. Fácilmente. Y además es buena la proyección que hacen ahí. ¿Es 35 milímetros o es video? No existe más 35 milímetros. Claro, no, esto es todo digital. Me voy. Ya no existe más la lata ni nada. No. Es como el home banking, digamos. O sea, los cines reciben todo por internet. Y bueno, alta calidad. Quiero decir, destaco la proyección porque es extraño en una ciudad tan chica tener quizá proyecciones mejores que en algunos. Yo voy mucho a Rosario, a Córdoba, digamos, al cine y esta es muy respetable. Es buena la calidad, digamos. Es buena la calidad, el sonido, todo. Está muy bien. ¿Qué sé yo? Se me cruzaron algunas otras cosas para comentar, pero se me olvidaron. Bueno, pero ahí le vamos a hacer el seguimiento todos los viernes. Vamos a intentar. Sí. Hoy recién conocí el camino de la radio, ahora ya lo tengo. Bueno, Elvio, ahí muy contentos de que te vengas acá a la radio a compartir ahí un poco de esto, ¿no? De saberes, un poco de recomendaciones, bueno, lo que vaya surgiendo ahí en la columna. Bueno, así. Vos sabés que me acordé de que te iba a decir antes, sí, porque esto de que el líder de los malvados sea parecido al presidente, me hizo acordar que la película más vista en la historia de los cines argentinos fue Los Minions. En el sentido de ¿no? Los Minions es una película de 2015, previo a nuestras elecciones, ¿no? Era interesante como los Minions son pequeños seres amarillos en busca de un líder malvado que los gobierne, digamos, ¿no? Y es sintomático que haya sido el PRO amarillo, digamos, y que haya triunfado en las elecciones en 2015, cuando la gente en ese invierno fue a ver mucho esta película Los Minions. En la historia de los cines argentinos, de la venta de entradas, digamos, hay la película que más entradas vendió, digamos, ¿no? Entonces, y se va superando, digamos, cada tantos años se va superando por distintas cuestiones, pero los cines, lejos de desaparecer, se siguen creando. Y es interesante porque demuestra que en el 2015 había plata para ir al cine, y por lo tanto hubo muchísimas más entradas que el año anterior, digamos. En invierno siempre se da ese efecto. Titanic fue en su momento, otras películas, ¿no? Pero es interesante cómo evidentemente el espectador argentino veía con muy buenos ojos a unos seres diminutos, amarillos, que seguían con poca crítica a un líder que los gobierne, digamos, ¿no? Y terminó siendo, quizá para mí fue un aviso de lo que iba a pasar con las elecciones. Ya en julio el público estaba votando por esa opción, digamos, ¿no? Hay muchas similitudes en la realidad, en los dibujos animados sobre todo. Es interesante Zootopía también. Zootopía. Se dan varios. Claro, en esta película, digamos, que La Gran Aventura de Gamba valoriza una cuestión que los ricos capitalistas la tienen muy clara, digamos, ¿no? Esto de tener un deseo muy fuerte, contar con un equipo de trabajo muy sólido en el cual se pueda confiar, no perder la fe en ningún momento. Hablan mucho de fe y mucho de esperanza, digamos, ¿no? Y si uno el discurso capitalista ya de la década del 30 lo había sostenido bastante, digamos, muchos han aprendido de ese discurso, digamos, de no abandonar la lucha, de muchas independencias de muchos países se ha dado así también. Y este es un ejemplo de eso, esta película particularmente. Zootopía es interesante, entonces es como que es un ejemplo a seguir, la lección de Gamba. Zootopía es interesante porque es una película Disney Pixar, en donde la, ¿cómo se llama? La administración pública es muy lenta, y eso ocurre en la realidad. La policía no es muy inteligente, y eso ocurre en la realidad. Los delincuentes son más inteligentes que la policía, y eso ocurre en la realidad. el jefe del narcotráfico es la ministra de seguridad de Zootopía. Es una ministra de seguridad, ni siquiera es un ministro de seguridad, digamos, ¿no? Que coincide perfectamente con un montón de historias de narcotráfico donde el principal factor es, digamos, la DEA es la que maneja el narcotráfico en Estados Unidos, porque si no, no podría haber narcotráfico, quiero decir, digamos, o sea, la lucha contra el narcotráfico tiene mucho que ver con la corrupción policial. Y esto lo cuenta Zootopía abiertamente, y lo dice abiertamente, ¿no? Sin embargo, lo dice Disney. Entonces el espectador, claro, sale de ahí y dice, la verdad que tengo que leer todo este doble discurso, digamos, ¿no? El tipo que se está apropiando de mi realidad, que está gobernando mi economía, me dice que yo me porte bien, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo tengo que leer este discurso? Y yo a veces pienso, digamos, el espectador lo ve a esto, está viendo claramente lo que le están diciendo, o tiene que seguir comiendo el pochoclo y olvidarlo, ¿no? Los dibujos animados son muy interesantes en esto, digamos, siempre han sido muy muy avanzados políticamente, digamos, ¿no? Muy muy muy fuertes políticamente, pero están puestos en dibujos animados, claro. Como el humorista que dice chistes diciendo realidades muy crueles, pero lo dicen chistes. Le dicen chistes. Claro. Bueno, muchas gracias. Bueno, Elvio, gracias ahí por acercarte acá al grito y no te vas a ir sin el Martín Fierro. ¿Hay Martín Fierro? No, vos me habías dicho, te ibas con una frase. Sí, ya mismo me despido sin expresar hasta cuándo. Siempre corta por lo blando el que busca lo seguro, mas yo corto por lo duro y ansíe de seguir cortando.